Cada 24 de noviembre la Casa Mariani Teruggi hace actividades muy interesantes, muy, muy profundas y siempre nos ayudan a pensar, ¿no? Y a recorrer este pasado, lo que está pasando y por supuesto marcar un poco el camino de lo que va a venir. Este 24, puntualmente, ahí en la mismísima casa de 30, a 47 años del ataque, va a haber una charla muy interesante que va a tener como protagonista a... como protagonistas, pero una de las protagonistas es Elsa Pavón, que además de ser la histórica presidenta de la Asociación Anahí, junto con Chicha, también tiene en su haber, entre otras cosas, en este largo recorrido, ser la primera abuela que se encontró con su nieta en democracia, con Paula. Elsa, Paula, Zoe, que es la hija de Paula, la nieta de Mónica, la bisnieta de Elsa, van a estar participando de esta charla. 40 años de democracia, 4 generaciones ahí en la casa. Elsa, te damos la bienvenida y te agradecemos mucho este ratito para Futura. Siempre es un placer tener tu palabra y tu reflexión. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias y gracias por la convocatoria, ¿no? Bueno, Seba por acá habla Elsa, Seba Mardones. Estamos a 40 años de esta democracia con esta realidad, ¿no? De estos días que atraviesa, y ustedes, las 4 generaciones, como decíamos recién, junto a Paula y a Zoe, van a estar charlando con chicos y chicas de secundaria, ¿es así, Elsa? Sí, es como, digamos, como se le dice actualmente, un conversatorio, es un intercambio de ideas, de preguntas. A mí me gusta mucho hablar con la gente joven, sobre todo con adolescentes, y que pregunten ellos, porque lo que les interesa, lo que les surge a ellos de lo que conocen de nuestra historia, de la época de la represión, y es interesante contestarles cómo lo ven ellos y qué es lo que les interesa. Así que, bueno, a mí me parece magnífico, y sobre todo pensar que ellos puedan hablar con Paula, que es la más damnificada de las 3, y Zoe, porque está en la edad de ellos, ¿no? Entonces, es la actual generación, digamos. ¿Qué edad tiene Zoe? A mí me parece muy interesante. 22. 22. Bueno, Elsa, viste que hay toda una cuestión con los jóvenes, de siempre echarles la culpa a los jóvenes, que cómo piensan, que cómo votan. ¿Qué te preguntan a vos los jóvenes, las chicas, los chicos de la edad de Zoe? Mira, en las últimas charlas que yo he tenido, que he hablado con ellos un poco, estaba mucho mi preocupación de estas elecciones y de lo que me parecía que podía llegar a pasar, que al final pasó. Y era explicarles fundamentaba ese temor, ¿no? Uh-huh. Porque los chicos jóvenes están acostumbrados en estos últimos 40 años y más en estos últimos 20 a expresarse, a decir lo que piensan, a estar en la calle, a ser libres en serio. Con lo cual surge mi pregunta muchas veces, ¿qué quiere decir la libertad que buscan, no? Porque no conocen otra cosa, no saben lo que es no tener libertad en serio. Pero no pudimos transmitírselo, tendremos que hacernos cargo de eso, ¿no? De los adultos mayores, de no haberles podido hacerles entender a ellas la realidad de nuestros últimos 50 años de vida de nuestro país. ¿Querés, de vuelta, ya sé que lo contaste muchas veces, pero contar brevemente parte de esta historia con Paula y esa búsqueda y ese reencuentro? Bueno, Paula desaparece junto con sus papás en Montevideo, Uruguay, el 18 de mayo del 78. yo viajo a Uruguay en el marco del Plan Cóndor, ¿no? Bueno, viajé para allá para buscarlos, para averiguar los tres, pero allá me di cuenta de que tenía que separar la nena por la actitud de las personas con las que hablaba. Así que bueno, no por supuesto no pude lograr contactarme con ellas allá en Uruguay, me volví para Argentina y empecé acá la búsqueda. Y me encontré en agosto más o menos del 78 con Chicha y cuatro señoras más en un juzgado de menores, y bueno, y ahí empezó la búsqueda ya en conjunto, no sola como lo estaba haciendo yo, hasta que, estoy siendo más que sintética, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Hasta que a raíz de los murales que se ponen en las calles, hay alguien que hace, un vecino de su edificio hace la denuncia que la nena que estábamos buscando estaba en tal parte. Bueno, y ahí empieza el trabajo para presentar, hablando con las abogadas de abuelas, que necesitábamos para presentarlo ante la justicia. Preparamos todo lo que había, que ellas me dijeron que tenía que preparar. En las cosas que tenía que preparar era quién eran las personas que la tenían, bien la historia de cómo había desaparecido Paula, fotografías o forma de demostrar por qué yo pensaba que ella era Paulita. En fin, preparé todo lo que me dijeron, y el primer día hábil de la democracia, o sea, el 13 de diciembre del 83, abuelas hace la denuncia con respecto a Paula, y en ese momento también se estaba tramitando la forma de cómo identificar a nuestros nietos en ausencia de sus papás, porque los análisis en aquel momento eran de exclusión, y teníamos que encontrar la forma de identificarlos, de incluirlos en nuestra familia. Chicha sale al mundo a investigar eso, se encuentra con genetistas, se encuentra con especialistas en sangre y todo eso, que logran, basándose en los análisis para trasplantes, logran el índice de abuelidad. Y bueno, y Paula es la primera criatura que se identifica por los análisis inmunogenéticos y por la justicia, la que acepta eso. O sea que a partir de ahí también había que hacer toda la parte legal para poder seguir trabajando con eso. Así que bueno, el 13 de diciembre del 84, Paula es cambiada de guarda, está conmigo, y bueno, y termina de crecer, de formarse en casa. Con todo lo que se implica, le habían sacado en aquel momento 2 años de vida, con lo cual cuando yo la encuentro, en lugar de tener 7 años, tenía 5. Estaba en un colegio en jardín de infantes, no en en el colegio primario como correspondía. Así que bueno, todo eso se fue trabajando una vez que la recuperamos, y bueno, y se fue incorporando a la familia a ella. Y bueno, el objetivo de abuelas en realidad era encontrar a nuestros nietos para devolverles su historia. Devolverles su historia, no hay otra manera de decirlo, pero por sobre todas las cosas, nuestros deseos eran de que ellos supiesen de que no fueron abandonados, que fueron queridos, y que por la familia fue buscados, que sus papás están desaparecidos por cuestiones políticas, pero que fueron muy queridos, y contarles quiénes eran sus papás, y que les quede claro que fueron buscados, que no fueron abandonados. Así que así, más que sintéticamente, comento. Se puede buscar toda la información de tu historia, de la historia de Paula, bueno, por supuesto también de la historia de Chicha. Esto que contabas del índice de abuelidad está muy bien contado en un libro hace poco de Laureano Barrera. Y bueno, en algunos testimonios también de Chicha. Me acuerdo de Chicha contando que iban con un recortecito de un diario. ¿Era así, Elsa? ¿Vos te acordás? Claro, sí, claro. Sí, cómo no me voy a acordar. Sí, sí. Chicha, no, yo tengo, a ver, lo tengo grabado a fuego en el corazón, en el alma, en la mente, todo lo referente a Chicha y a Chicha, por supuesto. Es mi hermana por elección, es la persona más importante por elección y porque ella se lo ganó. Y porque le debo el haber recuperado a mi nieta también, por qué no decirlo. Así que para mí es muy importante. Y volviendo a esto, bueno, Chicha estaba por viajar a Estados Unidos justamente. Estaba esperando que la venga a buscar el taxi. Ella recibía todos los días dos o tres diarios y las revistas de la semana. Chicha leía muchísimo, estaba muy conectado con todo lo que fuese social en nuestro país. Y hojeando el diario parada, el diario El Día, encontró un sueltito que decía que se estaba investigando la forma de identificar a las personas a través de el ADN, el bulbo del cabello. Exacto. Porque se había hablado también del envejecimiento del rostro como para poder identificar, pero eso lo vemos hoy que es más difícil, me parece. Pero lo del cabello, del bulbo, sí, porque es genético, es eso sí, es lógico. Bueno, se fue con ese sueltito a investigar a Estados Unidos y allá se conectó con el doctor Pentazade, un científico argentino, y él la conectó con gente que podía darle respuesta a su pedido. Así que bueno, de ahí nació todo. Ahora, la primera vez que hablamos con respecto a identidad fue en una reunión, nosotros teníamos en Abuelas reuniones los martes, y empezaba la reunión y Clarita Jurado, una de las abuelas muy querida, una persona muy especial como ser humano, entró diciendo: che, ¿cómo vamos a saber quiénes son nuestros nietos? Porque, a ver, yo acepto el hijo de otro compañero, pero a mí me gustaría saber qué es mi nieto realmente. ¿Cómo vamos a hacer? Porque esto fue en el año 80, habían pasado 4 años del comienzo de... Sí, de la dictadura. De la represión. Así que bueno, y ahí surgió, porque nada es casual. Nada es casual en esta vida. Y al poquito tiempo, a los pocos días, fue que Chicha encontró este sueltito al cual vos te referías. Y bueno, y de ahí surgió todo lo que significó después el avance de la ciencia para poder identificar a nuestros chicos. Y también el trabajo de identidad, porque ahí empieza también profundamente el trabajo de identidad. Trabajo de identidad que nunca se había hablado, en ninguna parte del mundo se había hablado de identidad. Aparece esto con el discurso de la búsqueda de los hijos de los desaparecidos, desde abuelas. Sí, sí. Bueno, ¿cómo justificar esta búsqueda loca nuestra? Si al fin y al cabo, cuando alguien tomaba un chico, era porque lo quería, porque quería hijarlo, porque era bueno y porque lo salvaba y todos los discursos que se dijeron, pero esto es inmemorial. Cuando también la gente, por ejemplo, la gente que tenía dinero iba al campo a buscar una nena para que le cuide los chicos, aunque después durmiese en el gallinero, no importa. Pero era importante, qué buena que era esta familia que tomaba una nena para sirvientita y... Tremendo. ¿Sabés qué me acuerdo, Elsa? Cuando al principio de la democracia se llegó a discutir en televisión que si no era mejor que estos pibes, me acuerdo, no sé, a Grondona y a otro tipo de personajes así, diciendo si no era mejor que los pibes estos, los chicos, las chicas, no estaban mejor en una familia con un poco más de guita, con un poco como, con un buen pasar, y no con las abuelas maternas o paternas que por ahí tenían ciertas dificultades económicas. Eso se llegó a discutir públicamente. Y sí, pero claro, bueno, ese era el argumento de ellos, es el argumento que si lo escuchás hoy, lo escuchás por otras causas, lo mismo. En este momento estamos en pleno con ese discurso. Eso quería preguntarte, ¿qué te parece que en esa incipiente democracia de a principios de los 80, 83, 84, 85, se estaba discutiendo esto en televisión, digo, no estoy hablando, ¿no?, de la dictadura, ya en democracia, y en estos 40 años que pasaron, a vos qué cosas te parece que todavía hay que ajustar, esto que decías vos, que ves un parecido, ¿no?, en esta trayectoria con algunas cosas? Bueno, retrocediendo en el tiempo con lo que se discutía en aquella época, era por sobre todas las cosas. Por ejemplo, cuando el día que yo recuperé a Paula, nos miraban como asesinos. Todo el personal en tribunales eran unas caras que Dios me libre. Y con quien yo no pude verbalizar fue con la asistente social que me tocó en minoridad, porque un día me agarró con un poco más de mal humor, menos paciencia, y le dije, escúcheme, ¿dónde estaban ustedes cuando se la sacaron a la nena de los brazos de la madre? Porque nosotros somos los sinvergüenzas, los asesinos que le arrebatamos la nena a esa pobre familia. ¿Y qué pasó cuando se le sacaron de los brazos de las madres o de los vientres de las madres? Y era toda una discusión con los chicos de la secundaria en aquel momento también, porque era terminar diciéndoles, a ver, ¿qué te pasa a vos si yo te digo que las personas que vos considerás tu papá no son tus papás? Entonces, bueno, y aclarando las situaciones. Y volviéndonos al día de hoy, yo estoy absolutamente asombrada y preocupada en este momento, porque no puedo creer que después de 40 años de democracia, de 47 años de lucha, de ir recuperando como se pudo, los nietos que pudimos recuperar, los pocos restos que se han podido encontrar de algunos compañeros, y de los 30.000 que faltan, que no tienen identidad, que son un número, todavía tengamos que estar pensando en que volver los genocidas a la calle, que todo nuestro trabajo retroceder en el tiempo, yo no lo puedo creer, estoy asombradísima y estoy tratando de sostenerme, porque tengo 87 años, ya no tengo 40 como cuando desapareció mi hija. No tengo la misma fuerza de ninguna manera, ni tengo la misma salud. Pero en eso también estoy muy preocupada con la gente joven hoy, que te lo dije hace un momento, porque los chicos se han desarrollado, te estoy hablando de 30 para abajo. Los otros eran más grandecitos, por ahí todavía comprenden un poco más, o han vivido un poco más, pero es muy preocupante, no lo puedo creer, no puedo creer que podamos retroceder de esa manera, de tener que volver a abrazarnos entre todos y poder seguir adelante pidiendo verdad y justicia, en lugar de callarnos y tener que, como dijo hace un rato el expresidente, porque va a ser el que va a estar detrás del sillón hablando, que ahora tiene la gente joven, que ha sido la mayoría que ha votado al nuevo gobierno, ahora ellos van a defender, o sea, tratando de poner frente a frente a la misma población, entre los que votaron y no los votaron, a los que les gusta y a los que no les gusta. A los que les gusta, vamos a ver cuánto les dura el gusto. Así que bueno, eso es mi pensamiento duro y evidentemente no debería ser tan frontal para decirlo, pero bueno. Eso me parece, Elsa, que es una opinión muy personal, me parece que te mantuvo también en esa persistencia y en esa perseverancia en todo, toda tu lucha. ¿Sabés qué te voy a decir? Mira, esto, seguro que esto sí no te lo acordás. Tengo guardado todavía en mi breve paso por ahí por hacer de guía en la casa. Un día nos llevaste unos pañuelitos pintados a mano que pintaste vos. Se me está yendo la voz, perdóname. Ay, justo en este momento, no, escuchá eso. Dale, tenés guardado, hasta ahí te entendí. Tengo guardado el pañuelito que vos pintaste y que nos llevaste a cada uno de los que estábamos de guías en ese momento, ahí en la casa, y lo tengo ahí guardado en mis... Ay, mis recuerdos preciados, porque siempre fuiste una referencia y un faro, y está bueno esto que decís de no saber cómo sostenerte. Quizás está bueno también sostenerse con la fuerza de muchos otros jóvenes que no son estos que por ahí nombrabas recién, y que sí saben, ¿no?, para dónde van, y que sí están luchando y están metiéndole con todo. Así que un abrazo, nuestra admiración absoluta a tu laburo, a tu perseverancia y a todavía seguir esto a las 8:30 de la noche, atender gente y charlar y juntarte el 24 con un montón de pibes y pibas y a volver a charlar y a volver a contar la historia. Como siempre, Elsa, enorme, y te mandamos un abrazo enorme, enorme. Lo mismo para vos, un abrazo grandote y gracias por tenerme presente. Siempre, un abrazo. Chao, querido, chao. Elsa Pavón, junto a su nieta Paula y a su bisnieta Zoe, van a estar en esta entrevista abierta en la casa de 30, que está en 30, 55 y 56, digo, por si alguien todavía no lo sabe, a partir de las 5 de la tarde.